tardes, hoy es lunes 16 de marzo de 2015, estamos aquí en la Contratertulia, la 69ª Contratertulia. En esta ocasión estamos el compañero Cerrones, el compañero Redín y el que habla, el compañero Perú. Bueno, un pequeño saludo a una persona que despierta la vida, llamada, bueno, no, esperemos no llamada Leonisa, pero un saludo para esa pequeña personita que está despertando hoy a la vida. Sí, un momento vomitivo, pero necesario. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Se me ocurre pues lo que está pasando en Brasil, que yo, ya sabéis, mi tendencia a equipararlo todo con lo que sucede aquí, a hacer paralelismos. Entonces, lo que está ocurriendo en Brasil, ¿no? Cuando por fin los suyos tomaron el poder, pues fijaos lo que está pasando con los suyos, ¿no? Que se han convertido otra vez en los que oprimen, en los que explotan, en los que roban. Tenemos el asunto de los 19 detenidos en el pleno de Moratalaz, ¿no? Estos que están siendo acusados, bueno, han sido acusados de delito contra las instituciones del Estado, un delito que se dice de pronto, pero es bastante grave, en cuanto a las penas de cárcel que se pueden establecer a estas personas. Y bueno, también hay otros asuntos relacionados pues con el aumento de desahucios, ¿no? Que tanto que se está hablando de que se está saliendo de la crisis, que la crisis está acabando, ¿no? que se ve más alegría en las calles, como dice la Morralla Sáenz de Santa María. Además, pues los números de desahucios están aumentando. De hecho, ahora vienen las épocas gordas de los desahucios, porque son las hipotecas que se firmaron hacia 2006, 2007, 2005, es decir, justo previo a la crisis, justo antes de que la gente empiece, cuando más caras están las viviendas y justo antes de que la gente empezase a perder sus empleos, ¿no? Entonces ahora es que va a ser la parte gorda de los desahucios. Y bueno, no, y hay otros asuntos más, como siempre, ¿no? Esta cotidianidad que tenemos, la sopa de letras, que parece que empieza a desinflarse o a convertirse en algo informe, pero vamos, se ha convertido en una auténtica sopa de letras a las que yo le he perdido la pista, que si ganemos, que si Madrid ahora, que si estaremos, que si vendremos, que si venguemos, que si no lo sé. Yo ya sinceramente me he perdido. Yo sé que soy una persona que sigue con cierta asiduidad la información política, ¿no? Y demás, y también pues las elecciones andaluzas, aunque bueno, las elecciones andaluzas en el sentido, cualquier proceso electoral desde este programa nos parece, la verdad es que bastante lamentable, por lo menos a mí, y de bastante poca importancia. Simple y llanamente, lo que siempre me ocurre con estos procesos electorales es el asunto, ¿no?, de gente válida, gente militante, gente que ha estado siempre al pie de calle, que de repente pues les entran unas urgencias quizá inexplicables, o lo peor de todo, quizá muy explicables, por pillar cacho, por aparecer en un partido, por formar parte de alguna plataforma en la que se juntan jueces, fiscales, artistillas, poetillas, pues cualquier cosa es válida, ¿no? Y incluso pues la propia Izquierda Unida, ¿no?, que me hace mucha gracia aquí en Madrid, que pues que unos dicen que sí, otros que no, que ahora que el candidato de la alcaldía dice que se va a unir con los de Ahora es Cuando, los de la comunidad que no, que van por su cuenta. Bueno, pues eso, ¿no? Lo que es repartirse el pastel cada vez más escaso que tiene Izquierda Unida entre los aguilillas que llevan ahí toda la vida viviendo del trabajo ajeno y del trabajo de los demás, ¿no? O el propio Comisiones Obreras, perdón, UGT, ¿no?, que ahora pues ha salido que las tarjetas Black pues las utilizaban para un fin muy loable, que era pues las octavillas y demás recursos del peligrosísimo y reivindicativo sindicalismo español, ¿no? Es decir, se gastaban el dinero de las Black en hacer octavillas, pues nada, ¿no? Y encima lo más gracioso es que encima lo pretenden justificar. Bueno, pues una infinidad de noticias a las que ya estamos acostumbrados de nuestro querido país, o nuestra querida España, porque yo también ya paso a decirlo de Estado español. Porque, bueno, creo que podemos enlazar de estos asuntos que has comentado, el primero de todos, que yo creo que está también indirectamente o directísimamente relacionado con la campaña electoral y con los posicionamientos de los líderes y lideresas mediáticos de opinión de partido o de asalto a la poltrona. Y me estoy refiriendo a Cristina Cifuentes, la actual delegada del gobierno en Madrid, y de la que supongo que habrá mucha mano detrás en lo que sucedió el otro día en Moratalaz. Lo de Moratalaz es bastante grave, sobre todo por lo que le puede acarrear a estas 19 personas, ¿no? En el sentido de... No te entiendo. Que aparte es el teléfono que se está acoplando en el micrófono. Es que perdón por la interrupción, pero es que no capta el lenguaje es que no verbal. Soy un poco. Bueno, lo de la. ¿De qué estábamos hablando? Cristina Cifuentes, detenciones. Eso, los 19 detenidos en Moratalaz, bueno, yo la verdad más es que... No es que 19 en Moratalaz no, sino por causa del incidente de Moratalaz. Si hubiera sido una detención en Moratalaz todavía, pues tendría cierta visos de verisimilitud, claro, o de cierta hasta de procedimiento legal, pero lo que ha ocurrido no, vamos, ha sido un acontecimiento de la Junta Municipal de Moratalaz y unas consecuencias completamente desmadradas, saltándose por el arco del triunfo cualquier viso de legalidad y cayendo pues en prácticas propias de pues bueno, de un estado terrorista, sí. De un estado que lo que busca es aterrorizar a la, porque la palabra terrorismo, su acepción, ¿no?, su etimología, es aquello que causa terror a la población. Yo creo que deberíamos en este caso comentar los hechos y después pasar al análisis. A la clasificación. Bueno, los hechos, pues supongo que mucha gente ya lo habrá leído, lo habrá seguido, lo habrá escuchado. Son 19 personas que, bueno, son las 19 personas son las detenidas, ¿no? Las que han sido detenidas. Pero bueno, esto es una serie de plataformas relacionadas con lo de Stop Desahucios, con la plataforma de afectados por la hipoteca y demás, que interrumpieron el pleno de Moratalaz, ¿no? Interrumpieron con una pancarta. En la foto se aprecia, pues la pancarta es, fíjate, contra las instituciones del Estado. Bueno, la pancarta es ni gente sin casa, ni casa sin gente, ¿no? Stop Desahucios. Y lo único que hizo esta gente, pues fue levantarse en mitad del pleno, interrumpirlo, dar unas consignas, y posteriormente fueron desalojados por los policías municipales que allí estaban, sin ningún tipo de, bueno, quizá algún empujoncillo, ¿no?, a la hora de quitar la pancarta, unos tirones y demás, pero no hubo ningún tipo de violencia ni de enfrentamiento entre la policía y las personas que allí protestaban, ¿no? Bueno, salieron a la calle, estas personas fueron identificadas, ¿no?, como ya es costumbre en cualquier reunión, pues que inmediatamente te identifican, se les permitió seguir allí, es decir, se les permitió seguir en la parte de fuera de la Junta Municipal de Moratalaz. Y leyeron un comunicado incluso, ¿no? Es decir, continuaron con la protesta fuera, leyeron un comunicado, estuvieron allí, cuando consideraron que su protesta había terminado, se marcharon tranquilamente a sus casas, ¿no? Y posteriormente estas personas han sido buscadas en sus centros de trabajo, en sus casas, y han sido detenidas, en algún caso incluso a punta de pistola. Lo que hay que decir es que, bueno, todo el mundo que conoce más o menos cómo se desempeñan las movilizaciones sociales en España, sabe que a las primeras de cambio la policía no duda nada en hacer su trabajo. Desde luego que no, en un caso, bueno, puede llegar a haber algún enfrentamiento en algún sitio y que hay gente se dé a la fuga, pero desde luego que en una situación como esa, que una vez sucedidos los incidentes dentro de la Junta, la gente se queda en la puerta, tal, si hubiera habido algún tipo de contacto, de agresión física, de conato de violencia, lo que sea, ya se hubieran encargado muy mucho de las cercanías de Moratalaz, precisamente donde están la base de las unidades de intervención policial, pues haber puesto orden en eso, ¿no? Se trata, no hay una relación causa-efecto entre lo sucedido y la reacción, ¿no? Se ha reaccionado como si se estuviera persiguiendo a algún grupo delincuente organizado, a una mafia o a como lo que tanto le gusta ahora, a unos yihadistas o algo así, ¿no? Porque ir a la buscar a la gente a primera hora de la mañana a sus domicilios particulares y llevárselos detenido, ¿no? Como en la mejor tradición de cualquier régimen autoritario que se haya quitado la máscara de las formas democráticas, ¿no? Y esto habrá que ver hasta qué punto es Cristina Cifuentes queriendo dar la cara de la dama de hierro madrileña, ¿no? En su nueva función de candidata mientras es delegada de gobierno. Simplemente se sigue en esta línea de reprimir duramente los movimientos sociales o se está queriendo hacer guiños al electorado más carcundia del Partido Popular. Pero vamos, desde luego que algo hay hasta el punto de que instituciones que no precisamente gozan ni de nuestra simpatía ni que suelen pecar de estar a favor de los manifestantes, pues han hecho comunicados al respecto, ¿no? Sí, yo creo, vamos, que aparte de lo que habéis dicho, es un, bueno, es claramente un salto cualitativo en la represión por parte de instituciones del Estado y un toque a todos los movimientos sociales que para avisarles claramente que van a actuar con toda contundencia y no se van a cortar un pelo durante este año que no olvidemos está lleno de elecciones y de actos electorales y que bueno, pues si hay un repunte de acciones por parte de los movimientos sociales, pues puede perjudicarles electoralmente. Yo creo que también va por ahí la línea que ha seguido en este caso la policía y la delegada del gobierno. Sí, puede ser varias, ¿no? O sea, siguiendo esa línea puede ser, por un lado, meter miedo a la población que más o menos se moviliza, meter miedo a la población que está un poco activa, meter miedo a la población que lucha. ¿Cómo? Pues directamente con la cosa más urgente, con la represión más directa, que es detenerte, meterte en un calabozo y enjuiciarte, ¿no? Y también eso es un toque, un aviso de nadie está a salvo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues hace 10 años tú ibas a una manifestación, en esa manifestación ocurrían una serie de hechos, tú ibas a tu casa y ya te quedas tan tranquilo. Ahora resulta que tú vas a una manifestación y puedes estar al día siguiente, o 3 días, o una semana, pensando a ver si van a venir a detenerme, porque en esa manifestación ocurrió cualquier cosa, y como además no hay una relación directa entre el hecho que se imputa y las personas detenidas. Es que es lo mismo que pasó con lo del 20N, en Ciudad Universitaria, con esta gente de que se le acusó de haberle abierto la cabeza a uno a una asociación fascista en la universidad. Pues, y el mismo modus operandi, ¿eh? Policial. Y no hay una vinculación directa, porque es que no, o sea, yo, a ver, la gente no sé si conoce cómo es todo de las imputaciones, ¿no? Cuando se te detiene un policía tiene que decir, el señor Juan Pérez hizo esto en tal lugar a tal hora, y por eso lo detenemos, ¿no? Pues si esta gente hubiese cometido esos delitos de los que se les está acusando, lo lógico y lo normal es que la policía les hubiese detenido en ese momento, con sus acusaciones y detenidos y ser llevado a tu juez o al calabozo y posteriormente a tu juez, ¿no? Pero es que no se ha producido una detención porque es que los policías, yo no me voy a meter en la cabeza del policía, pero es que los policías quizás es que no consideraban siquiera que había delito. Aquí es donde quería entrar en lo que hemos comentado antes de cierto comunicado. Bueno, pues es un sindicato policial que ya dentro de los sindicatos amarillos es el colmo de los colmes, que directamente en este caso se posiciona, imagino ya que a veces temiendo por el futuro legal de sus miembros, ¿no? Que puedan acabar empapelados por ejercer acciones ilegales, como pudieran ser detenciones sin un motivo justificado. Y dice, lo primero que dice, esto es de Europa Press, no es de ninguna web y es extraña. Ah, claro, es un sindicato, bueno, Comisiones Obreras. Es un sindicato de la Policía Municipal, de Comisiones Obreras de Madrid. De la policía. Dicen, lo que encabeza la noticia es que dicen, niegan que los jóvenes agredieran a policías en el pleno de Moratalaz. O sea, empezamos negando a la mayor. Y por otro lado dice, el sindicato policial critica tiempos y procedimiento de detenciones en Moratalaz. La sección sindical de Comisiones Obreras Policía Municipal ha mostrado este miércoles su estupefacción ante cómo se han producido las 19 detenciones de ayer del grupo Distrito 14 por protestar en un pleno de Moratalaz. Resulta incomprensible que puede justificar el modo, procedimiento y tiempo con que se han llevado a efecto ni la falta de inmediatez entre el suceso y las 19 detenciones practicadas, han señalado. La sección sindical de Comisiones Policía Municipal ha mostrado su apoyo y felicitación a los agentes que en el momento de la protesta actuaron con la debida profesionalidad y proporcionalidad, procediendo a desalojar sin violencia al grupo que había interrumpido el mencionado pleno. Además, la sección sindical informa de que durante el desalojo se produjeron momentos de tensión, pero sin que en ningún momento existieran agresiones directas por parte de este grupo, lo que hubiese supuesto la detención inmediata de los autores. De hecho, han recordado que tras ser desalojados y ya en la puerta de la Junta Municipal, procedieron a leer un manifiesto, encontrándose en el lugar un gran número de efectivos policiales que hubiesen facilitado dichas detenciones. O sea, que no hay una justificación que se pueda decir que no es que se les ha dejado escapar para evitar males mayores, no había presencia suficiente de fuerza, no. O sea, se les ha dejado porque no había pasado nada y es después cuando se ha decidido operar, ¿no? Es que y sigo con el comunicado, dice, y esto es lo que está conectando con lo que comentábamos antes el compañero Perú. Dice, no es la primera vez que se utiliza cualquier órgano de representación como instrumento para conseguir mayor interés, eco y difusión pública de la manifestación o protesta, pero no resulta muy ajustada la imputación del artículo 505 del Código Penal, pues la intencionalidad no fue la perturbación grave del pleno ni el apoyo a organizaciones o grupos terroristas, sino reivindicar o expresar una protesta y el derecho mismo de ejercerla, ha declarado Comisiones Policía Municipal. Ayer Cristina de Fuentes apoyaba las detenciones porque señaló que policías municipales fueron atacados y que alguno resultó herido. Sin embargo, la sección sindical ha tenido oportunidad de conocer de boca de los allí destacados que dichas lesiones nunca se produjeron, pues de haberse producido, estos habían procedido a la identificación o en su caso a la detención in situ del autor o autores de la agresión. No vamos a permanecer callados e indiferentes ante la tentación de instrumentalizar la seguridad pública, la policía municipal, bla, bla, bla, y aquí se cubren de se autojustifican, pero vamos, lo que está claro es que ni los sucesos son como se han contado, ni el procedimiento es el que hubiera debido hacer, y bueno, que va todo en estos chanchullos de utilizar a las fuerzas policiales como herramienta directa ya del partido político, ni siquiera ya del sistema, sino de fines ya mucho más cercanos, de campaña electoral, de política o de intimidación y represión directa, ¿no? Y eso que todavía no ha entrado la ley Mordaza, ¿no? Que todavía creo que está está por el Senado, o si ahora creo que vuelva al Congreso o algo de eso. Sí. Y a lo mejor es una puesta a punto de esa, o unas experiencias previas a esta ley Mordaza, porque si no recuerdo mal, un artículo de esta ley Mordaza dice que en caso de interrupción o de ocupación de edificios públicos tiene una pena determinada. Sí, incluso la Cristina Cifuentes se ve que se está anticipando ya a esta misma. A empezar a aplicarla. Esto empezó, recordad aquello con aquellas convocatorias de rodea al Congreso, como en algún momento se hablaba de ciertos artículos de la Constitución allí, bueno, que como, yo que sé, parecía que en vez de rodear el Congreso eso se trataba de asaltar el Palacio de Invierno con los fusiles, ¿no? O algo por el estilo, pues esto se está corrigiendo y ampliando para que, yo qué sé, o sea, se va a considerar casi poco menos que un intento de asalto y toma del poder a nivel penal, pues ir a asaltar la oficina del Ayuntamiento de Bollullos de la Sierra, de protección al caniche, no lo sé. O sea, ya se está extendiendo una oleada de legalidad, de represión legal y policial que va a mayores. Esto ocurrió siempre en España. Lo que pasa es que en las regiones del norte, donde había, pues eso, ¿no? Donde estaba el terrorismo de ETA y todo este rollo, pues ahí había casi una legislación específica para esta gente de esta zona, que era el Plan Zen, la Zona Especial Norte. Y este tipo de códigos, de artículos de los códigos penales, concretamente el artículo 505 del Código Penal, iba dirigido al apoyo social que este movimiento o grupo terrorista, como lo queramos llamar o queráis llamar, tenía en esos ayuntamientos, porque era muy típico en zonas en pueblos del País Vasco, en pueblos pues que ilegalizaban a la lista de Herri Batasuna o de lo que fuese. Por lo tanto, el ayuntamiento pertenecía al Partido Popular o al PSOE, porque simple y llanamente la gente del pueblo no podía votar a sus candidatos porque sus candidatos eran los de Batasuna. Entonces, cuando esta gente iba a interrumpir esos plenos, porque decían que no eran representativos, porque la población de esos lugares no les había votado, pues claro, habían votado 4 por pueblo, pues se creó esta legislación específica para esa zona. Es igual que un chaval o un tío, un señor o como lo queramos llamar, en Bilbao quemaba un autobús y se le acusaba de terrorismo, se le condenaba a 18 años de cárcel. Claro, entonces si tú tienes esa legislación a tu alcance y tú ves que en otras zonas de España empieza a haber cierta agitación social, ciertos problemas, pues simple y llanamente aplicas legislaciones que en su momento tú justificaste como una especie de legislación específica antiterrorista, no sé qué, porque claro, porque para luego aplicarla, entre comillas, a población normal, ¿no? Es que es... Si queréis podemos leer el artículo 505 en cuestión. En ese artículo 505, título 21, delitos contra la Constitución. Capítulo 3, de los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes. Sección primera, delitos contra las instituciones del Estado. Artículo 505, dice, incurrirán en la pena de prisión de 6 meses a 1 año quienes, sin ser miembro de la corporación local, perturben de forma grave el orden de sus plenos, impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas. Pues eso. Punto 2. Quienes, amparándose en la existencia de organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien, coaccionen o amenacen a los miembros de corporaciones locales, serán castigados con la pena superior en grado a la que corresponda por el delito cometido. Pues sí, se está aplicando legislación antiterrorista para aspectos sociales, ¿no? Y esto claro, también podría enlazar con este magno acuerdo antiyihadista que llevaron hace poco los del PP-PSOE, que evidentemente ya mucha gente, y no estamos hablando de grupúsculos extraños, es que ya señalaron como el uso de estos artículos bajo la justificación del supuesto yihadismo van a aplicarse sobre la población en general, como en este caso este delito que se redactó en su día para enfrentarse a la situación de ETA y el País Vasco, pues ahora se está aplicando a una gente que va a la Junta Municipal de Monata. Tú protestas porque el autobús llega tarde, protestas, interrumpes el ayuntamiento porque el autobús de línea de tus niños no llega a tiempo, pues eres terrorista, pues ya está. O sea, y a esta gente lo del Charlie Hebdo les ha venido pues de perlas, porque ahora con esa justificación y ese miedo y ese pánico todo el día echándonos las imágenes de los del ISIS, todo este el pánico para que la población diga, sí, sí, sí, hay que aprobar leyes, pues igual que cuando hay lamentablemente violaciones de menor y todo esto, lo sacan en la tele 40 veces, que si la pena es muerte, que si, pues luego esas legislaciones te las van a aplicar a ti, no sé si eres consciente. Quería que colaborara con nosotros dando su testimonio un compañero que últimamente hemos oído hablar mucho y que veamos su postura pues sobre el uso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hijos, hablé el otro día con la comandante Zaida y con su esposo. Un ejemplo de valor, de dignidad, un ejemplo de militares demócratas que luchan por los derechos de los ciudadanos de uniforme. Y me hizo una crítica y tenía razón. Me dijo, Pablo, no habéis defendido suficientemente a los profesionales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Yo les hago un homenaje hoy aquí. ¡Vivan esos militares demócratas, esos guardias civiles, esos policías que querrían poner las esposas a los corruptos! ¡Son ciudadanos de uniforme y están por el cambio! ¡No sobra nadie! ¡Contamos con ellos! ¡Estamos orgullosos de su trabajo! Pues emulando a los grandes personajes de la fama mundial, yo creo que casi sin comentarios. Ha dicho el todo. Es que se retratan ellos solos. Y luego, bueno, pues esto dentro de la... Bueno, por sus hecho les conoceréis, ¿no? Y bueno, en este caso, pues la evolución en busca de la poltrona y en busca de la cuota de poder político está llegando ya a unos niveles de del todo vale, ¿no? De intentar, no sé, tal vez en este caso, ante la amenaza de otros partidos que quieran, que puedan coger el descontento del ciudadano medio, pues vemos a estos señores ya haciendo comentarios sobre que si la bandera nacional, que si el ejército, que si la policía, y bueno, pues francamente, simplemente arcadas. Se referirá también a esos guardias civiles que mataron a pelotazos de goma a los inmigrantes que intentaban alcanzar la costa en Ceuta. Ese tipo de policía demócrata. Y sí, o de militar. Ciudadanos de uniforme, ha dicho, ¿no? Muy claro. El amargo legado del ciudadanismo. Sí. Yo sí, antes de abandonar el tema, pues siguiendo, ¿no?, siguiendo la estela de la ínclita delegada de gobierno, pues en este domingo en la prensa burguesa en El País concretamente, ¿no?, los perros guardianes del orden establecido, ¿no?, el grupo Prisa y demás, pues hacen una especie de análisis de la personalidad de Cristina Cifuentes, ¿no? Es un artículo del País, o sea, no es ninguna prensa peligrosa, ni mucho menos, sino, y hacen como un semblante de la personalidad de la delegada de gobierno, ¿no? Y es que, permitidme leer un trozo, pero es que, bueno, está hablando del despacho de esta mujer, ¿no?, que está en un palacio de típico francés y demás, y dice, y explica a Cifuentes que se pasea recogida un kimono abriendo las puertas lacadas del despacho con su tatuaje chino en una muñeca. En medio de esa delirante melancolía zen, llama la atención una bandejita cool llena de piedras. Son adoquines de mármol de los veladores del Gijón y del Espejo, y cascotes arrancados de recoletos para lanzarlos a la policía en la batalla campal del 22M. Es decir, pues según la fuente, según el periodista, que es un tal Manuel Jabois, o como se pronuncie. Pero eso porque el apellido, porque quiere decir, porque está dándole jabón a la delegada. Pues no lo sé, pero es curiosísimo. Pero esta mujer es que en su. Ya no se trata de ser una persona autoritaria, defensora del Estado, sino que tiene una especie de obsesión con acabar con toda la gente que tiene algunas ganas de reivindicar algo. Porque es que tenga unas piedras en una bandejita cool en su despacho, supuestamente. Las piedras que tiraron en la batalla campal del 22M, que yo tampoco soy muy consciente de haber visto ninguna batalla campal. Hubo ahí unos episodios en los que un grupo de policía se vio rodeado por manifestantes, pero no hay ninguna batalla campal. O sea, lo de esta persona es ya una obsesión absoluta por vamos, lo que en psicología se llamaría una persona psicótica y con rasgos vengativos y esquizoides y de fijaciones hacia una labor muy concreta, que es la represión de cualquier movimiento social. Es decir, una cosa que le recuerde cada día en su puesto de trabajo que esas piedras atacaron a su policía, y por tanto, pues todo el que tenga algo que ver con esos supuestos ataques a su policía lo va a pagar, y caro. Recordemos que mucha gente interpreta que esta señora, por el hecho de su estilismo fashion, su pequeño tatuaje chino, por ir en moto, la consideran como una especie de demostración del ala liberal feminista del Partido Conservador en el gobierno, ¿no? Cuando lo que está demostrando es que es en todo caso una de la línea thatcherista, ¿no? Estas personas, sí, como los mineros muertos de hambre, las huelgas. Una versión corregida y aumentada de cualquier otro personaje de la misma idea. Lo único que cubriéndose de pequeños detalles cool, como esa bandeja de piedras que citaban, del estilo estar a favor del matrimonio homosexual o no sé, era antiabortista, pues parece como que quiere abarcar más parte del mercado electoral. Y bueno, tendríamos aquí el juego, ¿no? En Madrid, la liberal 1 y la liberal 2, la liberal carca y la liberal fashion, para intentar poner aquí un poquito de orden en el Partido Popular ultracorrupto de Madrid, que se estaba autohundiendo con sus chapuzas. Pero bueno, que nadie se deje engañar, si es que hay alguien tan necio que se deje engañar por estas cosas, porque estos personajes son aún peores que a quienes vienen a relevar. Hombre, que sobre estos personajes tampoco creo que engañen mucho a nadie. Esperanza Aguirre creo que es de sobra conocida por sus corruptelas, que de su gobierno, de sus diferentes gobiernos, hay 16 imputados y no sé cuántos más condenados, entre ellos el señor Granados, está implicado su Delfín, que la sustituyó en el caso del ático de Marbella, que está siendo investigado, y bueno, creo que no es desconocido además sus privatizaciones, su expulsión, vamos, despido masivo de la plantilla de Telemadrid y muchas otras acciones. De la plantilla de los funcionarios, porque a los Germán Terch y todos estos, que pues cuatro colaboradores de Telemadrid se llevan el 40% del presupuesto en salarios. Y la redacción paralela, claro, que fue creando, ahí sigue. Y Cifuentes, pues delegada del gobierno, pues bueno, ya hemos visto sus actuaciones durante estos últimos años. Entonces, pues no sé. Salía la Aguirre el otro día en un programa en Telecinco, ¿no? Muy cabreada con Podemos, tal, ¿no? Cosa que comparto. Y decía, como gane Podemos, es la última ocasión que vamos a tener para tener unas elecciones libres. Y digo yo, como las de Tamayo y Sanz. Porque, o sea, que usted vaya dando lecciones de elecciones libres, que yo no creo ni mucho menos en los sistemas electoralistas, eso está clarísimo, pero que usted intente dar lecciones de elecciones libres, cuando, bueno, si la gente de Madrid no se acuerda, esta mujer no iba a ser presidenta, pero curiosamente cuando iba a ser elegido el gran Simancas, que también hay que, pues resulta que dos de sus, la gente de su partido casualmente no pudo ir a la votación. Y que luego pues esos han estado vinculados con empresas constructoras con las que también está la trama Gürtel, vamos, que, y que esta mujer vaya dando lecciones de elecciones libres, es que de verdad me causa pues risa. La SP pues viene de Rancia Bolengo, ¿no? Tiene, parece ser, ahí ascendentes aristocráticos y de los terratenientes aristocráticos, y por lo debe tener un montón de terrenos en propiedad heredados de sus... Es de los Gil de Viedma, esto, es Esperanza Aguirre Gil de Viedma, ¿no? O sea, tiene un apellido bastante, sí, rimbombante y demás. De todas formas, en este país, si te pones a hacer un análisis de apellidos y familias en los últimos 300 años, son los mismos los que manejan aquí el cotarro. Llámese democracia, franquismo, Estado liberal, república, ¿eh? Para los que pensáis que la república es la panacea, república, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que son las mismas familias, los mismos personajes. Y bueno, encima, bueno, cuando murió la duquesa de Alba, aquí también hicimos un pequeño repaso sobre este tipo de cosas y cuestiones, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que podemos cambiar un poco de... Sí, cambiemos de tercio. No sé, tal vez lo de Brasil, yo no... Sí, podemos hablar un poquito eso de cómo, pues eso, cómo las alternativas... siguiendo las alternativas al sistema que se integran dentro del sistema, pues lo que acaban suponiendo, ¿no? No son alternativas para la gente de fuera del sistema, son alternativas para la gente de dentro del sistema, o son una renovación para recuperar y poner en marcha el tema. Y ahora tenemos, bueno, de Brasil, que ya hemos hablado en su momento, del famoso Lula, pues como su discípula, pues sigue fielmente sus pasos, ¿no? Y como cierta gente ya se está empezando a hartar de los chanchullos de... ¿Podrías, tú, Cerrones, que estás más puesto así en el tema, de dónde sale todo esto del Partido de los Trabajadores, cómo es que llegan al poder, o sea, qué tipo de génesis tienen? Porque yo, desde mi ignorancia, creo que estaba vinculado al Movimiento Sin Tierra. Sí, por lo que leí en su momento y me contaron, Partido de los Trabajadores como una gran coalición que está formada en su mayor parte por excomunistas, o lo que se llamaba poscomunistas. Poscomunistas. Que llamaban allí poscomunistas. Mm. Luego también se integraron a gente que venía de la socialdemocracia o de los partidos socialistas, como es en el caso de Dilma Rousseff, que en un principio era guerrillera, pero luego ya militó en partidos socialistas, y todo eso, pues se creó el Partido de los Trabajadores, que además tenía un sindicato que es el CUT, que es Central Única de los Trabajadores, y sí, está también muy vinculada y formada por movimientos sociales como los Sin Techo y los Sin Tierra. Y también tenía vinculaciones con el Movimiento de Liberación Negro allí en Brasil. Y bueno, lo que defendía en su época de oposición contra creo que era el PSDB, Estaba el de color de melo, pues que aplicó pues las típicas políticas neoliberales, ¿no?, impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pues en esa época pues salía a la calle a protestar contra esas políticas, contra las multinacionales. O sea, que puede tener un origen popular, digamos, o... Tiene vinculaciones con, aparte de con partidos clásicos o con partidos burócratas, pues también tiene con movimientos sociales. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, a medida que ha estado en el gobierno, pues ha ido derivando hacia la burocracia y el estatalismo y la corrupción, y ha ido abandonando a los movimientos sociales. Y los ha ido también vaciando, esto sobre todo los líderes de estos movimientos sociales, esto nos puede recordar a la España de los años 80, pues se han integrado en las... Y a la del 2014-2015. Y bueno, y últimamente también. Últimamente también. En las plantillas oficiales de estos partidos, con lo cual pues han perdido fuerza, ¿no? Aunque siguen algunos de ellos, sobre todo, hay sectores críticos que siguen estando activos. Mm. Sí, y esta gente pues lo que ha hecho es, no sé, desde mi punto, vamos, de la poca información que tengo yo, es pues eso, ¿no? Vamos a hacernos con el Estado, que el Estado esté al servicio de, ¿no? Que la ley esté al servicio de, que el poder esté al servicio de, cuando todos sabemos, no nos engañemos, ya desde tiempos de Miguelito Bakunin lo tenemos muy claro, que el poder no se autodisuelve, que el poder se conserva y se mantiene, o sea, es que el que piense lo contrario es un iluso. Pues ahí tenemos que, bueno, ha mantenido a la policía militar brasileira, que les ha sido muy útil para el mundial, además. De represión de la época de la dictadura militar en brasileña. Mm. Y lo mantiene y sigue siendo una policía brutal que mata a muchísima gente. Sí, aquí estuvimos dando datos y a lo mejor era solo en Sao Paulo 5.000 asesinatos, o sea, es que era una cosa... Incluso en este último año he leído ahora en una web aquí brasileira que ha aumentado el número de gente de negra abatida por los cuerpos de la policía. En el último, es que está progresando Brasil en base a su vecino del norte, ¿no? A los Estados Unidos brasileños están queriendo parecerse cada vez más a los Estados Unidos. Claro, yo es que porque yo tengo bastante curiosidad por el tema de Brasil, ¿no? Porque son esos tipos de, bueno, el discurso que hay a veces, ¿no? Es ese discurso de no, cuando las instituciones estén al servicio de la gente de verdad, de los ciudadanos, del pueblo, se pueden hacer leyes buenas, es que o sea, otra vez a ese debate. Entonces, bueno, imagino que en Brasil pues veo el paralelismo con lo que está pasando aquí en ese sentido, en el de, no, cuando gobernemos nosotros, que somos los buenos y que somos los que vamos a gobernar para servir, pues las leyes, el Estado van a ser buenos, incluso la policía va a ser buena y todos vamos a ser felices y todos vamos a vivir muy bien. Y lo que se está demostrando es que esta gente, en cuanto pilla un poquito de poder, no se conforma. O sea, cuando a mí la candidata de Podemos en la Junta de Andalucía me dice que es que ella va a cobrar 1.800 euros, pues es que me hace gracia, porque es que seguramente que estos de Brasil también cuando empezaron iban diciendo no, yo cobraré lo que cobra un trabajador medio, tal cual, cuando ahora se está viendo con el escándalo este de Petrobras, que es que son como los gürtelianos o como cualquier, o sea, es que no les diferencia nada, o sea, lo único que les diferencia es que unos manejan euros y los otros manejan reales, porque, o sea... Sí, es que muchos de estos que provienen de la izquierda extraparlamentaria, pues yo creo que lo que les ha mantenido al margen de acabar como la izquierda parlamentaria es simplemente que no habían tocado pelo todavía, ¿no? En el momento en el que tocan, el sistema es como es, las instituciones son como son, sirven para quien sirven, llevan siglos de dinámica y de imbricados y se han creado y se han fabricado y funcionan para eso. Entonces pretender que cambiando al que está al volante va a cambiar la maquinaria es más que ingenuo, ¿no? El fin, aquello del fin justifica los medios o el tanto monta tanto, ¿no? El caso es que es así. O sea, si tienes una herramienta que sirve para cierta cosa, no va a servir para otra. Por mucho que yo me ponga, quite a los mandos de la segadora a quien esté a los mandos, no voy a poder utilizar la segadora para sembrar, ¿no? Pues sí, esto es lo mismo, las instituciones son como son y además es que están tan completamente imbricadas e infiltradas y hechuchadas, pues precisamente por eso. Y perfeccionadas durante siglos. Recordemos, por ejemplo, que en España, aparte de estas grandes, las 300 o las grandes familias que dominan económicamente el país desde hace siglos, hay sagas de todo. Hay sagas de políticos, todos los conocemos, ¿no? Calvo Sotelo, no sé qué apellidos, que van desde hace 100 años, los Pablo Iglesias. Lo más fácil. Pablo Iglesias es fundador del PSOE, perdón. Bueno, no, pero la señorita Sánchez en este caso sí, ¿no? Sería ya de una minisaga. Por ejemplo, dentro de la administración hay muchos ministros, muchos secretarios de Estado, muchos altos funcionarios que pertenecen también a sagas de este estilo. En el propio ejército, a raíz de ahora del escándalo de la señorita Cantera, pues ha salido que es lo mismo, que dentro del ejército hay ciertas sagas. Cualquiera que se pone a mirar un poquito historia de España en los últimos 200 años verá apellidos que se repiten y están ahí. Entonces, pretender que ahora, por cambiar un poquito el tinglao, pues va a cambiar el funcionamiento de estas estructuras que se han creado ex profeso para eso y que se han autoalimentado y se han ido adaptando vez a vez, modo a modo, minuto a minuto, pelo a pelo, para que sean así, pues cambiándolos, pues es mucho más probable que cambie el, en el mejor de los casos, supuesto ingenio idealista, o en el peor de los casos, el trepa con afán, o simplemente pues esta gente con afán de protagonismo y con afán de poltrona, porque muchos de los que estamos viendo ahora ya vemos lo que ha pasado con estos proyectos políticos que supuestamente venían del 15M, están desmovilizando a sus verdaderas masas por asco y solo están intentando llamar al electorado pasivo de siempre para convertirlos en eso, en señores y señoras que ponen un papelito en una urna cada 4 años, ¿no? Y además es que al final siempre salen beneficiados los mismos. Dice, vamos a estar al servicio del pueblo, pero luego ves que con el paso de los años no es verdad. Los ricos siguen siendo ricos, incluso más ricos. Las multinacionales han acudido a Brasil por políticas fiscales pues más beneficiosas para ellos y por tanto se han beneficiado y han aumentado sus beneficios a costa de salarios muy bajos, un sueldo mínimo interprofesional bajísimo. Los latifundistas siguen teniendo los latifundios y las clases medias un poco emergentes, que a base de mucho sacrificio y esfuerzo y trabajo pues han conseguido un cierto bienestar, pues cada vez están peor, porque ya este verano he estado sin agua en Sao Paulo, pasando auténticas calamidades porque no se han invertido en mejorar las infraestructuras, el transporte pues está como está, es una mierda y encima caro. Y en el fondo, pues todo, no solo ha sido todo igual, sino que además los más ricos han aumentado su riqueza, hecho, que son las multinacionales y los bancos. De hecho, quienes están protestando ahora en las calles contra Dilma no son la gran burguesía que ve peligrar sus privilegios, precisamente, ¿no? O sea, a ver, Lula estuvo 8 años, si no me equivoco, o 10. Ahí los periodos electorales son de 5 o de 4. No recuerdo, fueron dos legislaturas. Dos legislaturas de Lula. Rousseff, una legislatura. Y ya está por la segunda. Vale, o sea que más por poner una cifra así, en 12 años, digamos, esto que ha pasado, las estructuras son las mismas y el reparto de la riqueza es más injusto incluso, si cabe, que lo que era hace... O eso sí ha habido una ligera mejora. Hombre, ha habido una ligera mejora porque la gente más pobre se ha reducido a través de las bolsas, que son como subvenciones que da el Estado pues para comprar calzado, para escolarización... Ajá. Para alimentación a las capas más bajas de la sociedad, pero que al fin y al cabo son como limosnas para mantenerlos contentos, salir de su... Es verdad que mejoran porque tienen una escasez material muy grande, pero no han cambiado su estatus, siguen viviendo donde vivían en las favelas y cuando les molesta los intereses económicos, como vimos en las pasados mundiales, pues ahora les viene la Olimpiada. Es que es lo que estaba pensando en eso, que bueno, no es en todo el país, pero claro, les viene la Olimpiada en Río, ¿no? En 2016, y volveremos a ver cómo desahucian a las familias de sus casas, que bueno, que les dan por llamar las favelas, pero vamos, unas casas de familias que llevan ahí 50, 60 y 70 años viviendo, que son auténticos barrios, que no es que sean... Cuando se habla de favelas, no sé, yo no es que sepa mucho, pero la gente imagina una especie de casas de esteras que se quitan con... No, son auténticas ciudades, donde viven millones de personas y demás. Y bueno, viene el Estado y decide que ahí va a poner un no sé qué, te echan a palos y llámese Rousseff, llámese Fernando Color de Melo, que es que el Estado sirve para lo que sirve. A palos o a tiros. Sí, en ocasiones. Sí, que aquí aún son a palos, pero es cierto, ahí es que es a tiros directamente. Y no hay que más recordar, ¿no? Los escuadrones de la muerte, que quizá también fue bastante un poco... una cosa más publicitaria que otra cosa, ¿no? Lo que a lo mejor lo único que ha cambiado allí es que a lo mejor en vez de pedir que tanto crédito al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, ahora se lo pide a los chinos, al gobierno capitalista de Estado. No digas eso de la cuarta espada del comunismo internacional. Chino. Aún recuerdo cuando una madrugada de 1983 toda la ciudad de Lima apareció llena de perros ahorcados bajo el título de Deng Xiaoping traidor. Viva el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Dios santo, la demencia absoluta. Pero bueno, pobres perros, la verdad. El Deng Xiaoping traidor. ¿Y cómo era la frase de Deng Xiaoping? No importa de qué color se haga el gato, lo importante es que cace ratones, refiriéndose a la economía de mercado, de la economía comunista. Ay, palabras muy sabias que don Pablito parece que... el libro rojo de Mao no tiene desperdicio. Pero bueno. Ay, Dios santo. Si es que yo hoy me canso, pues, a lo mejor... ¿Qué importa si el gato sea blanco o negro con sí. tal de que cace ratones? Pues el típico ejemplo, el posibilismo. Y sí. bueno, pues eso, ¿qué importa? Si no somos de izquierda, no somos de derecha, no sabemos qué coño somos, pero queremos comernos todos los ratones. Eso también lo dice la Aguirre. A la gente cuando va a un hospital no le importa quién la atiende. Lo que le importa es que la atiendan bien y que sea gratuito. Vamos, que no importa que el dinero lo llevéis en las Gürteles, en los Jaguars de... La ex ministra que no sabía que tenía un Jaguar en el garaje, en las fiestas con los confetis, en las mariscadas de los sindicatos, nada, eso no le importa a la gente. Bueno, en el fondo tiene razón, tiene toda la razón, a la gente le importa. No lo he traído hoy, pero quería comentar algo sobre la contraportada del último número del Todo por Hacer, que es que no tiene desperdicio, que si tenéis ocasión de verla, es que es buenísima. Sale una. Bueno, salen frases célebres, ¿no?, de nuestros politicuchos, incluido el Pablito y otros tantos más, ¿no? Y sale una de ellas, para que nos hagáis una idea, ¿no?, de lo que dicen: todo es falso, salvo algunas cosas, ¿no? La de Rajoy aquí. Y sale varias frases célebres y tal, y sale la cara, pone: nos hablan como a gilipollas, porque creen que lo somos. Es bastante, no sé, si tenéis ocasión de verla, es muy recomendable. A mí en general la publicación El Todo por Hacer me parece muy recomendable, aunque bueno, últimamente está un poquito más light en sus comentarios. pues tras esta pequeña pausa musical, probablemente a partir de ahora os demos un poco de tregua en los programas para que podáis descansar los oídos de nuestra verborrea galopante. Hemos decidido hacer una o dos pausas por programa, así que ya estamos de nuevo aquí y vamos a seguir con la contratertulia. Los tres contratertulianos aquí presentes, Peru, Cerrone y el que os habla, Redín. Bueno, yo quería sacar a colación otro tema que, ¿sabes?, por lo menos en los medios de comunicación se ha desinflado un poco, ya no se le da tanto bombo ni se habla tanto de ello, ¿no? Que es el tema de la plataforma de afectados por la hepatitis C, ¿no? Que bueno, que todo el mundo ya lo habrá oído, supongo, que es esta gente que está encerrada en el 12 de octubre, ¿no? Que de momento siguen encerrados. A esta gente, más de una, ya es la cuarta o quinta vez que un ministro de Sanidad, una ministra, un presidente promete y les dice que les van a dar la medicación y siguen sin recibirla. Lo que está pasando con esta gente es que cada semana está muriendo una persona de esta plataforma. O sea, no ya afectados de hepatitis C, sino gente de esta plataforma. Es decir, eso se llama asesinato. Eso se llama asesinar a la población. Y esta semana, bueno, perdón, la semana anterior, lo que más me puso la carne de gallina, ¿no?, es lo que pasa siempre, ¿no? Si ya la gente, entre comillas, normal, estamos desprotegidos, estamos a merced de las farmacéuticas, de las multinacionales, de los estados, que juegan con nuestras vidas directamente, pues está la otra gente que está en el sumidero social, ¿no?, que son las cárceles, ¿no?, que son verdaderos centros de exterminio donde la gente, pues como ni siquiera tienen la capacidad de protestar, ni de quejarse, ni de poder encerrarse en un hospital, ni siquiera sus propios abogados son capaces de sacar, algunos porque no quieren y otros directamente porque no son capaces de hacerlo, sacar a la calle los gritos de esta gente, porque la gente presa en España, afectados de hepatitis C, directamente no están recibiendo tratamiento. Y no es ya que no les den el Sobaldi y este famoso, ¿no?, de los 60.000 euros y tal y cual, sino que es que no están recibiendo tratamiento. Se está exterminando a muchos presos con la dichosa hepatitis C, y esto nos trae épocas, iba a decir épocas pretéritas, pero no, más bien esto nos trae épocas futuras, ¿no?, que me recuerda a lo de los presos en las cárceles en los años 80 con el SIDA, con la heroína, con la metadona y con el exterminio que se hizo de, pues, de un gran bloque, una gran parte de la juventud de determinados barrios y ciudades de España, ¿no? O sea, pero ahora con la hepatitis C. Y esto no está saliendo en los medios de comunicación. Ya si la gente que está en la calle, la gente normal, ha sido normal, nuevamente abandonada, normal entre comillas, ¿no? Quiero decir, lo he dicho antes, ¿no? Gente normal, me refiero a que a veces las personas pueden pensar que el que está preso muchas veces no es por algo, pues el que está preso es porque ha hecho algo, ¿no? Cosa que es bastante discutible, que un día deberíamos dedicar un programa a hablar del tema de las cárceles, ¿no? Porque es una lucha que ha perdido mucho fuelle, que hay más presos que nunca en este país, que está alrededor ya de 70.000 personas. Sí, recordamos, hay más presos, muchos más presos proporcionalmente en base a la población que en las últimas décadas del franquismo, que tanto se dice, ¿vale? O sea, bastante más. La población habrá crecido desde entonces unos 10-11 millones de personas, mientras que la población reclusa, o sea, un 25% de la población de reclusa probablemente se haya más que doblado. O sea, y luego recordemos que en España, pues con esta, con muchas veces con el apoyo masivo de todo tipo de gente, ¿no?, con este intento de que todo se solucione metiendo en la gente en la cárcel, sea por lo que sea, por temas de tráfico, por cualquier tema, parece que todo es una pena de prisión y el grupo que reivindicaba para defender cierta causa ya se queda contenta. Pues en un país donde los delitos graves están muy por debajo de la media de nuestro entorno económico y cultural, ¿no?, pues resulta que a la cárcel va mucha más gente y se come unos marrones bastante grandes, pese a lo que la Vox Populi y los medios de comunicación dicen, ¿no?, de que se entra por una puerta y se sale, los ejemplos de siempre de los aluniceros o de las carteristas del metro, pues resulta que está entrando mucha gente en la cárcel por cosas que en otros países no entrarían y que además, proporción por proporción, por delitos similares, aquí se cumplen más años de condena, pese a que la gente se cree. Para empezar ahora con la reforma esta famosa de lo que ya me quieren llamar prisión permanente revisable, pues es una auténtica, en sus condiciones de años de revisión y todo eso, es una auténtica pena de cadena perpetua y de las más duras que habría en toda Europa Occidental, ¿vale? Más que en los países que ya se está aplicando con el nombre de cadena perpetua y no con este nombre falso. Claro, aquí tienen que buscar el eufemismo porque la constitución que esta misma gentuza hizo les prohíbe hacer eso. sus propias leyes las prohíbe. Pues cuando sus propias leyes no les vienen bien, pues las cambian. Eso sí, como los ciudadanos pretendan cambiar algún tipo de ley, pues palos y más palos. Hay un discurso muy arraigado en la población española debido a nuestros grandes tertulianos y a nuestros comentaristas de todo tipo de programas sobre la impunidad que hay en España, ¿no? Dicen, no, es que España tiene una legislación muy garantista, cuando existe la presunción de veracidad en los testimonios de los policías. Pero bueno, continuamente, ¿no? Están con esa cantinela de que se es muy garantista en España. No, es que en España cometer delitos es muy barato. Bueno, si son delitos que los que pueden cometer la gente que manda, es muy barato. Ahora, si son delitos que cometen la gente pobre, suponiendo que muchos de esos se puedan clasificar como delitos, porque también habría que hacer un análisis sobre lo que es delito. La ley no es y ética son cosas distintas. No van de la mano. Y sin embargo, somos proporcionalmente, como ha comentado el compañero, proporcionalmente y de acuerdo a nuestro entorno, a Francia, Inglaterra y demás, somos de los que mayor población reclusa tenemos, los que mayor cumplimiento de condenas tenemos y los que peores condiciones tienen nuestros presos. Y encima hay todo tipo de acceso a prostitución, drogas, etcétera, en los centros penitenciarios, que ya me diréis cómo puede llegar a esos lugares esas cosas. Es que es tremendo lo de este. Pero bueno. Y además cada vez la gente con menos recursos pues tiene capacidad de defenderse o de evitar ir a la cárcel, empezando porque ya, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, los letrados de, ¿cómo se llama?, los de turno de oficio pues han visto reducidos, porque entre otras cosas la comunidad no les pagaba, no se obligaba como en otros países a que gente que no sabía el idioma porque venía de fuera se les pusiera unos traductores para poder defenderse. Incluso hasta hace poco pues no había obligación de pasarle a los defensores de los juzgados las declaraciones para que su abogado les pueda defender convenientemente en el juicio, ¿no? Por lo tanto, claro, todo el sistema está enfocado a que por delitos menores la gente acabe yendo a la cárcel, cosa que, como habéis comentado, en otros países de nuestro entorno no ocurre. Por eso las cárceles tenemos más población presa y encima en los últimos tiempos su condición ha empeorado debido a los recortes. Que siempre se hablan los recortes en sanidad, se hablan los recortes, pero en las cárceles, por lo visto, según pude leer en alguna publicación, es terrible. Se llegaba, recuerdo que este año pasado se hablaba de que se había dejado de dar la merienda el vaso de leche con galletas que le darían a media tarde, pues se había dejado de dar. Hablando con frías estadísticas, para que no veáis que exageramos, esto es un estudio de la Unión Europea, pues la media europea de presos por cada 100.000 habitantes es la media de la Unión Europea, incluido los países del este, los antiguos países del este que tienen unas medias muy altas, pues la media de la Unión Europea son 70 presos por cada 100.000 habitantes. En España estamos por encima de 150, más del doble. En España actualmente hay unos 73.000 presos. Y recuerdo que en esto de la lucha anticarcelaria llevábamos años. Se hablaba de 35.000, 40.000. 35.000, 40.000 hace no tantos años, en los últimos años del franquismo estaban por debajo de esa cifra, ¿vale? Pues estamos ya en 73.000. Para que veáis el entorno, en Francia, 96 presos por 100.000, España 153, recordamos, Italia 82, Irlanda 67, Alemania 91, incluso Grecia 95, Portugal 110. Y hay que dejar claro lo que decíamos, que España es uno de los países con un índice de criminalidad de los más bajos de Europa Occidental. Solo Grecia y Portugal están por debajo de España, ¿vale? 45 delitos por cada 1.000 habitantes. O sea que tenemos un país que mete a mucha gente en la cárcel y la mete mucho tiempo y la mete mucha más gente que nuestro entorno económico y cultural, ¿vale? O sea, nos tendríamos que ir a antiguos países del bloque soviético para ver cifras parecidas a la de la península ibérica. Y esto va en un continuo increciendo. En los últimos 20 años vemos que prácticamente se ha duplicado el número de presos en España, cuando la población, pues el aumento que ha tenido en los últimos 20 años es de un 10%, un 15% como mucho. O sea que estamos, y cada vez son más temas los que están penados por prisión y cada vez más y más gente entra en prisión, aunque siempre por encima de todo está obviamente el porcentaje relacionado con los famosos delitos causados por la droga, ¿no? Tráfico de droga o delitos relacionados. Los delitos que se pueden vincular, entre comillas, a la pobreza son muy penados. Y los delitos que se vinculan a la riqueza, No tienen pena prácticamente, porque claro, no son delitos en los que haya violencia, entre comillas, una violencia visual, pero claro, robarse el dinero de los jubilados a través de Caja Madrid, es que mayor violencia que esa no hay. Sí, o sea, no, la diferencia es como todos los delitos de guante blanco frente a, ¿no? Se pena mucho más el susto físico a un individuo que la ruina moral y económica de miles de personas, ¿no? Como puede pasar, o sea, si yo atraco a una jubilada y le robo la pensión en la puerta de un banco dándole un tirón y se cae al suelo, me pueden caer varios años de prisión, pero sin embargo, si estoy de ejecutivo en una empresa que roba la pensión a miles de ancianos, pues muy difícilmente me veré entre rejas, ¿no? O a lo mejor se me ve que entro y salgo, ¿no? Como en algún caso estamos viendo. Sí, si tienes la mala fortuna de que, bueno, que haya un juez un poco más quisquilloso, que se destape el tema, que vaya a parar un juez más o menos quisquilloso, ¿qué tal? O sea, son muchos. No te preocupes que en 2 años te indultamos y listo. O sea, es que tampoco es que... Y luego en 2 años, pues tienes aquí tus milloncejos bien guardados y listo, si es que no pasa nada. Además, lo más grave es que la sociedad no solo no se asusta o se escandaliza de que tengamos esa gran cantidad de presos por no encima más. De la media, muy por encima, como hemos visto, del doble de la media europea, y la mayoría por pequeños delitos, muchos de ellos de menudo de drogas y todo esto que hemos estado viendo, sino que además pide más represión. Y ellos, eso los partidos políticos lo saben y muchas veces lo utilizan como base electoral para conseguir a ese electorado que se siente inseguro. Y también hay que criticar en ese sentido a los medios de comunicación, que hace campañas, auténticas campañas de miedo y de terror en determinados momentos, cuando por intereses políticos pues hay que meter miedo a la población para que pida más seguridad, que al final lo que es más represión. Además, claro, aquí teníamos un espantajo que era muy útil, que era ETA, ¿no? Que bueno, cualquier cosa se podía justificar a través de ETA, pues el espantajo de ETA te agita un poco el terrorismo y tal. Y ahora, pues claro, en esa orfandad que se quedaron durante 2 o 3 años de ahora quién es el malo malísimo, pues ya les ha venido a perlas lo del yihadismo y lo de, bueno, y es que no hay día, ni telediario, ni programa de debate, ni de cotilleo, ni de absolutamente nada en el que no se hable de los jóvenes que se están yendo a la yihad islámica, al califato y a ISIS, y los jóvenes que van en ejércitos. Como eso la ley lo ampara, eso no es grave, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los jóvenes españoles en tantas guerras que están metidos en la República Centroafricana o en tantos sitios? Eso sí es amparable, eso sí es ético, eso sí está bien, eso sí es correcto. Sin embargo, para 4 dementes que se van y se cogen un avión a Turquía para irse a combatir en Siria, pues eso parece que es que toda la juventud europea quiere irse a combatir a Siria. Es que ya es el colmo del absurdo. Luego además recordemos que también hablando de argumentos morales, recordemos que el Vaticano y el Papa no se ha pronunciado a favor de la intervención militar contra la ley y ha pedido a la ONU. ¿Vas a decir que se había pronunciado a favor del califato? Tienen razón, renuncio. ¡Viva Mahoma! Se le ha visto comprando una barba postiza ahí en Caramelos Paco, aquí en la tienda de disfraces. Lo admiten por pesado, pero dicen, uy, va, que viene aquí, no lo queremos. Luego, además, aparte de las cárceles, numerosas cárceles que tenemos y numerosos presos, yo le sumaría los centros de internamiento para emigrantes, que eso es un punto interesante es a discutir, además, porque sí, realmente además son como cárceles, no están... Son como cárceles para... policía, hay registros integrales, hay un régimen disciplinario muy similar al de la cárcel, con lo cual, si sumamos toda la gente que como cárceles, pero para todo menos para dos cosas: primero, no hay que ser condenado por ningún delito y no te puedes acoger a los mínimos segundo, recursos de la defensa legal de un ni preso, ni siquiera, ¿no? Tienes los derechos que tiene un preso, que es son un dos. Limbo legal. Que ya visitas, vemos lo que está pasando. Una serie de cosas que puede tener un preso condenado que está en una cárcel. Esta gente está ahí en un limbo y por las santas narices. Deberíamos indagar también en qué número de personas estamos hablando, porque es un tema también muy preocupante, muy escandaloso. Pues es que tampoco dejan entrar. ¿Cómo serán para que no dejen entrar a la prensa burguesa? Es que, o sea, no te digo ya que dejen entrar a sino que te lleven a uno, como siempre que sale en la tele una cárcel, que siempre te llevan a la que se ha acabado de construir el año pasado, claro, ahí como para el coro de la cárcel, ese programa tan no tan entrañable que sacaron de presos que cantaban y tal. O si entras en la cárcel a grabar, lo sé por experiencia propia, bueno, siempre súper controlado, te enseñan lo que ellos quieren, te controlan lo que graban, incluso te miran la cinta. A mí me ha pasado en alguna ocasión de mirarte la cinta al salir de la cárcel para ver lo que habías grabado y decirte, esto no se puede emitir, esto, esto, esto, o sea, hay una censura absoluta. En el muy momento. Propia de las garantías pues, legales y de las libertades. Pues ya tenemos un sistema el mejor de los mundos posible. Ya tenemos unos cuantos programas pendientes, el de prostitución, el de cárceles, CIE y demás. Y pero bueno, yo creo que hasta hoy la contratertulia. Hasta hoy ha sido lo que ha sido. Estamos acabando. Ha sido nuestro programa número 69, la 69ª contratertulia. Ha sido 16 de marzo del 2015 y nos escuchamos la semana que viene.